compañeros. Son dueños de su destino. Hace 6 años nuestro pueblo vivía horas de decisión. Tomó el destino en sus manos como a una bandera, enarbolando en ellos las 3 astas de su grandeza: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. El mundo contemporáneo es una lucha entonada entre ideologías caducas sobrevivientes, y nada podrá resolverse sin una nueva solución ideológica. El justicialismo la ha encontrado, la ha realizado y está dispuesta a mantenerla. Yo no aspiro a otra gloria que al cariño de mi pueblo. Por eso es que emocionado frente a esta imponente masa, un hombre más de este pueblo maravilloso, deseo hablarles de mi gratitud y de mi orgullo de argentino y de trabajador. Los que hablan del problema del general Perón o del problema del gobierno del general Perón frente a las pretensiones o imposiciones foráneas se equivocan. Aquí no debe haber otro que el problema de la República Argentina. La Confederación General del Trabajo, con su demostración, me ha hecho el más feliz de los hijos de esta tierra. Hoy agrego un agradecimiento más a la inmensa deuda de gratitud que me liga a los trabajadores argentinos. Los trabajadores han sido y son la causa y la finalidad objetiva de todos mis desvelos y sacrificios, pero son también la fuente inagotable de mi propia felicidad. Desde la inmensa heredad de nuestra patria, millones de argentinos nos escuchan. A todos ellos va mi saludo cariñoso y me recuerdo de compatriota y de hermano. A los fieles descamisados de todas las horas, mi cariño inextinguible y mi abrazo con que los estrecho muy fuerte sobre mi corazón. Estas palabras fueron pronunciadas por Juan Domingo Perón el día 22 de agosto de 1951, día en que la CGT organizó una gran concentración en la avenida 9 de Julio, a fin de auspiciar la fórmula Juan Domingo Perón, Eva Perón, la multitud convergente de toda la República Argentina se constituyó en cabildo abierto del justicialismo. A continuación, se escuchará al general Juan Domingo Perón en el discurso pronunciado después de los sucesos ocurridos el 16 de junio de 1955. Una vez más, nuestra lucha inquebrantable por la liberación del pueblo argentino nos enfrenta con la reacción y con las consabidas violencias del sistema. En cierto momento pensé que la oligarquía estaba ya definitivamente vencida y que los numerosos fracasos de sus empresas antipopulares, siempre al margen de la ley, de la justicia, de la democracia y siempre respaldada por alguna fuerza internacional, habían persuadido a nuestros adversarios y enemigos acerca de la necesidad de trabajar en paz por la felicidad común y por la grandeza nacional. Sobre esta base general de apreciación, el gobierno declaró por mi intermedio que deseaba ardientemente la pacificación nacional. En agosto de 1953, declaré ante el pueblo santiagueño, símbolo viviente de la humildad de todo el pueblo argentino, hemos terminado la lucha contra los enemigos de adentro y contra los enemigos de afuera. Nuestras banderas no son ya banderas de lucha, sino de tranquilidad, de paz y de trabajo. Invité entonces a todos los argentinos para que creásemos un clima nuevo de convivencia, de comprensión y de solidaridad. Queríamos y necesitábamos evitar la dispersión de esfuerzos inútiles en lucha que siempre terminaban en intentos estériles de subversión, de alteración del orden, intranquilidad, etc. El pueblo sentía la necesidad de dedicar toda su vigorosa vitalidad para el pleno desarrollo de nuestro extraordinario presente y de nuestro futuro indiscutible. Durante algún tiempo, la oligarquía aceptó aparentemente nuestro ofrecimiento de paz. Digo aparentemente porque nunca dejé de advertir que el generoso ofrecimiento de nuestro pueblo era utilizado por la reacción oligárquica de siempre para volver a sus andantes en procura de la reconquista de sus perdidos privilegios. Una de las formas de la oligarquía que nunca abandonó del todo la lucha fue precisamente la oligarquía clerical. Durante 12 años, el gobierno trató por todos los medios posibles de obtener la armonía total en sus relaciones con la jerarquía eclesiástica. En este sentido, confieso haber creído que esa armonía era posible. Pensé además que el pueblo argentino, en su inmensa mayoría, deseaba que el gobierno crease mejores condiciones para la acción espiritual de carácter religioso, que debe ser la actividad específica del clero. Jamás intenté ganar su apoyo político. Entiendo que la política no es misión específica de la Iglesia y que toda vez que se han confundido política y religión, el desprestigio ha caído sobre la Iglesia misma. En cambio, el gobierno hizo todo lo posible para sostener material y moralmente la acción del clero. Tanto una como otra forma de sostenimiento le fue otorgada con exceso. El pueblo argentino es un testigo insobornable de todo lo que el gobierno realizó en este sentido. Yo entendía que era mi deber como gobernante del pueblo tratar de separar y liberar al clero de sus antiguos compromisos con la oligarquía para facilitar la independencia de su acción a fin de que pudiese servir al pueblo y no servir a la oligarquía. Como surge claramente de los hechos, es fácil advertir que también en esta delicada materia del gobierno traté de cumplir con mi deber, servir al pueblo. Por eso ayudamos al clero. Desgraciadamente, cierto sector del clero, cuyo materialismo y soberbia se ha solidarizado ahora prácticamente toda la jerarquía eclesiástica, no pudo ser persuadido por vuestra acción. Muchas veces llegaron hasta mí las organizaciones sindicales que con la experiencia de sus luchas conocen bien a los enemigos del pueblo y me señalaron el peligro que significaba nuestra actitud positiva frente al clero. Yo que no desconocí nunca la verdadera situación, esperé durante 12 años que la jerarquía clerical se convenciese de la rectitud de mis intenciones. Reconozco que he fracasado, pero no me arrepiento. Agotamos los tiempos de paciencia. El gobierno se ha ganado el derecho de hacer justicia. Corre el mes de septiembre de 1955, el día primero la CGT rechaza el ofrecimiento de Juan Domingo Perón de abandonar la presidencia de la nación. 16 de septiembre de 1955, después de haber sido sofocada la subversión de algunos grupos militares, el excelentísimo señor presidente de la nación, Juan Domingo Perón, dirigió a su pueblo el siguiente mensaje. Como la censura del estado de sitio, por razones de elemental prudencia, no ha permitido dar informaciones detalladas sobre los acontecimientos ocurridos, me dirijo al pueblo argentino que sin duda esperará la palabra del gobierno en las actuales circunstancias. Aclarar en gran parte la trágica aventura que tanto daño ha causado a la República, deseo hacer ante todo una recapitulación de los hechos para que los ciudadanos puedan colocarse en la verdadera situación. La justicia militar actúa para esclarecer los hechos y asignar las respectivas responsabilidades y sanciones legales. Investigaciones judiciales y policiales se desarrollan para determinar la participación y responsabilidad de los actores civiles que directa o indirectamente hayan intervenido. Algunos jefes de la Armada, pertenecientes a la Infantería de Marina, con la complicidad de otros de la aviación naval, contando con la incuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos, han provocado la sedición que fuerzas del ejército han sofocado en cumplimiento de su deber. Las acciones comprobadas hasta ahora permiten determinar de una manera general los móviles y las circunstancias de la intentona, como asimismo los designios principales de los rebeldes. Según ello, desde el mes de noviembre de 1954, se comenzó a tratar de comprometer a algunos jefes y oficiales con la finalidad de provocar una jornada militar dirigida a tomar el gobierno del país. Habrían participado, además, en ellas algunos grupos de políticos de la oposición pertenecientes a la Unión Democrática, a los que se agregaron después algunos grupos clericales. Se conoce el plan que en distintos anexos determina las actividades a desarrollar por la fuerza, los políticos, las comunicaciones, la radio y los grupos civiles. La acción principal era terrestre y consistía en un golpe de mano sobre la Casa de Gobierno para terminar allí con las autoridades. Para ello se fraguaron comunicaciones y, simulando la represión contra la alteración del orden público, se harían concurrir otras tropas y unidades de Marina que intervendrían engañadas. El batallón de infantería de Marina de Puerto Nuevo, que atacó la Casa de Gobierno, según declaran los soldados, lo hacían en la creencia que era para liberar al general Perón. Con esa acción terrestre se había combinado un bombardeo aéreo por la aviación naval contra diversos objetivos, entre ellos la Casa de Gobierno, el Ministerio de Ejército, la CGT, la Policía Federal y las concentraciones del pueblo en Plaza de Mayo o en calles adyacentes. Igualmente se fijaron como objetivos para el bombardeo a los cuarteles y tropas del ejército. Contando con la complicidad de un jefe de la base de Morón, se planeó la anulación de la aviación de caza de aeronáutica, lo que se realizó poco después que este grupo hubiera abatido dos aviones rebeldes. La finalidad perseguida era simple: asesinar al presidente de la República mediante el bombardeo aéreo o la acción terrestre. Intimidar a la población bombardeando o ametrallando las concentraciones de civiles, las plazas y las calles de la ciudad en forma de imponer el terror desde los primeros momentos. Concomitantemente con el asesinato del presidente y la intimidación desde el aire, grupos de civiles armados irrumpirían en las calles para ocupar las radiotransmisoras y cooperar en la intimidación, provocando el caos y el pánico general. De toda esta frondosa imaginación planificada, como generalmente sucede en las revoluciones, solo se realizó un 10%. Y lo que el jefe previó como un aquelarre ciudadano no pasó de ser una inútil masacre de inocentes e indefensos habitantes en las calles de Buenos Aires y la destrucción de algunos edificios. Después de lanzar sus bombas y descargar sus armas sobre la muchedumbre indefensa, los rebeldes, con sus valijas ya preparadas, tomaron como de costumbre el camino del Uruguay, llevando consigo algunos suboficiales engañados que al llegar a Montevideo se presentaron a la embajada argentina para ser repatriados. En el interior no se había previsto nada y nada se produjo. Solo contaban con algunos grupos de civiles y otros simpatizantes que al parecer habían participado en forma condicionada al resultado. Para dar una idea de los procedimientos e ideas de estos hombres, deseo transcribir dos documentos encontrados debajo de la alfombra en el despacho del vicealmirante Toranzo Calderón, virtual jefe del movimiento. El primero es un decreto de fecha 16, listo para ser firmado, cuya parte dispositiva dice textualmente: todo aquel que, invistiendo autoridad pública o no, desobedeciese, desacatase o resistiese a la autoridad de la Revolución Democrática o a las órdenes por ella impartidas, será fusilado en el acto sin forma alguna de juicio. El segundo decreto de la misma fecha dispone: declara ser intervenida la Confederación General del Trabajo. Por ambos documentos, que entre otros fueron encontrados en el Ministerio de Marina, podemos inferir fácilmente cuál era la orientación que les llevaba y cuáles los métodos que emplearían para seguirla. Producidos los primeros actos de violencia, comenzaron a llegar grupos del pueblo, especialmente obreros que habían abandonado su trabajo al tener noticias del ataque. Fue muy difícil para mí impedir que llegaran o desviarlos hacia otros lugares ante el peligro de que fueran atacados a mansalva. Sin embargo, alcancé a enviar a mi ayudante y algunos funcionarios conocidos para que con las autoridades de la CGT impidieran que los obreros y el pueblo se expusieran al fuego, ya que las tropas cumplían en esos momentos su misión. Era admirable ver el valor de los ciudadanos que con palos y herramientas de trabajo deseaban defender el orden, avanzando a pecho descubierto, acompañando y ayudando a las tropas leales. Espero que la experiencia grave en el recuerdo y en el alma de los argentinos los hechos que hemos presenciado en estos días para convencerse que el único camino que conduce a la grandeza de la República es el orden y el acatamiento a la ley y a la voluntad popular. Que estos libertadores que emplean las bombas como razón, las ametralladoras como argumento y el fusilamiento sin juicio previo como persuasión son y serán siempre muy peligrosos para la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Con las mismas palabras del 45. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento. Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución puede ser muerto por cualquier objetivo. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo y si no a palo. Y con esta demostración, nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. Si no lo hacen, ¡pobre de ellos!